Warner Brothers presenta Looney Tunes. Yankee Doodle Lucas. Producciones apestosas. Porky presidente. Hoy no hay audiciones. Debo darme prisa. Solo tengo 10 minutos para subir al avión. ¡Alto ahí, gorcito! Pero tengo una cita muy importante. Y vaya que la tienes, mi tarjeta. Pato Lucas, agente de actores. Sí, señor, el Pato Lucas, representante personal del más sensacional descubrimiento desde la niña del suéter. Es colosal, es estupendo. Es más, uno podría llegar a decir que es mediocre. Yo te traigo este parangón de talento y personalidad. Simón Patizo. Imagínate una casa iluminada. El niño entra, la orquesta toca un redoble y el niño deja salir su voz así. I'm just wild about Harry, and Harry's wild about me. Now the heavenly blisses of his kisses fills me with ecstasy. Eso lo leí en bruto, ¿eh? He's the sweetest chocolate candy, and just like honey from a bee. Oh, I'm just wild about Harry, and he's just wild about cannot do without. He is from the south. Can't you hear me shout, talking with my mouth? Could you ever doubt? He's just wild about me. El niño termina entre un tremendo aplauso. ¡Hurra! ¡Hurra! Hace una caravana. Todos piden que se repita. ¡Encore! ¡Queremos otra! ¡Por favor, canta otra! ¡Ejecuta un solo de banjo así! ¡Espera un minuto, gorcito! ¡No has visto ni la mitad de su repertorio! ¡Bien! ¡Este es un niño que hace todo lo que te gusta! When sweetie down the Rio de Janeiro, she makes up to Caballero with something he can't resist. When she kisses him, he's just like enchiladas with a tissue capistrano and a punch from Fighter's fist. When she loves him, ni como una dove. She is a one hot tamale who can love him good by golly in September and November. Not to mention cold December in the springtime, in the summer, or when autumn leaves are falling. She will love him. Sick up him. La la. La la la la. Woo! Even though you're really make me living, laugh, Clara, laugh. I'm a cowboy, yes sir I am. Yes sir I am a cowboy, yes sir I am. I'm a cowboy, yes sir I am. Yes sir I am a cowboy. Skyways or the land and the sea are ready to fly anywhere the duty calls, ready to fight to be free. You're just an angel in disguise, who wandered out from above. La la la la la la la la la la la la la la la la. Over hill and over dale, we're always on the dusty trail. Hunting fox and hunting quail, tally-ho! I am a hunting fool, giddy-up, giddy-up, giddy-up. My horse and I are of the finest breed. Giddy-up, giddy-up, giddy-up. Just like the wind, I ride my stalwart steed. Sure of foot, sure of eye. Peeling onions makes me cry. This makes no sense, so do I. So don't you go and beat me, Daddy, to the nearest bar. Yeah! Y ahora el niño inicia su final. ¿Y qué final? Veamos qué sabe hacer ese niño. Bien, Simón, dale una probada. Let springtime blossoms bloom again. In the garden, oh, oh. My heart. Eso es todo, amigos.